escúchate esta. Ajá, soy yo, ¿quién eres tú? Te me pego porque aquí no hay mucha luz. Me gusta el fronte pero sin actitud. Yo sé que me buscas todas las noches por YouTube. La conocí de una forma diferente, en un lugar muy diferente el ambiente. Así es mejor porque nadie habla. Si te ven conmigo se muerde mucha gente. La conocí de una forma diferente, en un lugar muy diferente el ambiente. Así es mejor porque nadie habla. Si te ven conmigo se muerde toda esta gente. La que ande conmigo rápido le estampan. Los comentarios llueven y nunca escampan. Anda con el que destapa las botellas de champán. Tu gato me frontea y ram pam pam pam. Del booty a la barriga, más tú estás en otra liga. Si no sacan fotos tranquila que solo eres mi amiga. No es que importe que se diga, pero baby es que te obliga. Que haya mucho mordido y tú tengas enemiga, pero la conocí de una forma diferente. Ella es de otro lugar y no le gusta mi ambiente. Solo le gusto yo por lo que digo en mis canciones. Le enamoro con los versos y le enchulo con acciones. La conocí de una forma diferente, en un lugar muy diferente el ambiente. Así es mejor porque nadie habla. Si te ven conmigo se muerde mucha gente. La conocí de una forma diferente, en un lugar muy diferente el ambiente. Así es mejor porque nadie habla. Si te ven conmigo se muerde toda esta gente. Si te ven conmigo la cosa se complica. Y no es porque viva mal, es que estoy bien y eso le pica, baby. Dame un beso y trépateme en la falda. Me tienes juqueado con el vaivén de tu narca. En el Mercedes por el condado y mira mal. Y así mismo es que me miran todos mal. Porque saben que pa' acá arriba no pueden llegar. Es como comprar la caña pero sin saber pescar, yeah. Ajá, soy yo, ¿quién eres tú? Te me pego porque aquí no hay mucha luz. Me gusta el fronte pero sin actitud. Yo sé que me buscas todas las noches por YouTube. La conocí de una forma diferente, en un lugar muy diferente el ambiente. Así es mejor porque nadie habla. Si te ven conmigo se muerde mucha gente. La conocí de una forma diferente, en un lugar muy diferente el ambiente. Así es mejor porque nadie habla. Si te ven conmigo se muerde toda esta gente. Oye ma, tú tranquila, que andar conmigo también tiene sus ventajas. Esto es un fire music. JX, Mikey Tones, Oídos Fresh, Luisito Barber, Veterano Music. Y yo, Dar. Si te ven conmigo se muerde mucha gente.